26. Monte do Gozo, Santiago de Compostela. En la actualidad. Día 7 de camino. ¡Ultreya! ¡Ultreya! El grito alborozado, saludo habitual entre los peregrinos del Camino de Santiago, llegó a los oídos de Laura amortiguado por la distancia. Se había quedado un tanto retrasada en el grupo, caminando en silencio al lado de Cepeda mientras el sol otoñal los acariciaba. Los dos estaban disfrutando de los kilómetros finales de la etapa, la última antes de llegar, por fin, a su meta. Pero el grito lleno de júbilo de Ferreiro indicaba que algo estaba sucediendo unos metros más adelante. Se apresuraron para ponerse a su altura y cuando llegaron, un suspiro de alivio brotó de sus labios. A lo lejos, en la distancia, se extendía el mar de casas que era Santiago de Compostela. En lontananza, recortándose orgullosa contra el cielo y las nubes, se erguía la inconfundible silueta de la catedral, con sus torres afiladas desafiando la gravedad y el tiempo. Lo habían conseguido. Ya podían verlo. Casi habían llegado. Por fin. De repente, todo el cansancio, el agotamiento emocional, las dudas y las angustias que le habían atenazado a lo largo de los kilómetros se evaporaron. Los miembros del grupo se abrazaban entre sí sacudidos por la euforia. Había lágrimas en el rostro de Ferreiro y de Schmidt, y no eran los únicos. Laura se había hartado de oír durante días el mantra de «el poder del camino», y solo en aquel instante descubrió de verdad lo que significaba. Era cierto que el camino transformaba a las personas, y más en su caso, porque algo, en alguna fibra serena y profunda de su alma, resonaba de alegría. «Ya casi estamos», le dijo Cepeda mientras la envolvía en un abrazo mucho más intenso que los demás. «Por fin». «Sí, por fin», respondió ella, y de golpe una oleada de tristeza la anegó por completo. Porque acabar el camino significaba otras muchas cosas, cosas dolorosas y oscuras que aún tenía que afrontar. Entre ellas, el futuro incierto de aquella semilla bonita y todavía frágil que había empezado a germinar entre ella y Fernando Cepeda, y corría el riesgo de morir aplastada por los acontecimientos venideros. El Monte do Gozo hacía honor a su nombre, desde luego, y no eran los únicos en verse afectados por aquella atmósfera. Mirar a donde mirase, Laura podía divisar grupos de peregrinos de aspecto cansado y con un brillo especial en los ojos. Estaban en un montículo de apenas unos cientos de metros, pero desde el que se tenía una visión perfecta del fin del viaje, a algo menos de 5 kilómetros de distancia colina abajo. Al borde de la loma, una enorme estatua metálica de un par de peregrinos alborozados, ataviados a la antigua usanza, saludaba en un gesto inmóvil hacia el horizonte. El albergue de la última etapa del camino era más bien una pequeña ciudad. Docenas de edificios de una planta se desparramaban por la ladera en ordenadas calles rectangulares que se cruzaban, bordeados por la sombra de los árboles. En aquel lugar se concentraban los viajeros que habían ido arribando a Santiago a través de las distintas vías que confluían en la Ciudad Santa, en una babel de lenguas, razas y nacionalidades difícil de superar. Laura siguió al grupo que carreteaba detrás de un apurado Vargas, que a su vez sostenía entre las manos un fajo de papeles sin dejar de bizquear detrás de sus gafas mientras buscaba algo que solo él sabía. Al cabo de un rato, estaban instalados en uno de los barracones, un lugar moderno, amplio y espacioso, con duchas de agua caliente y camastros bastante más cómodos que muchos de los que habían acogido su sueño durante las pasadas jornadas. Laura estaba sentada sobre su jergón sosteniendo entre las manos la libreta de papel cubierta de sellos que había ido aumentando durante el viaje. No podía dejar de mirar el penúltimo sello que le acababan de estampar. Quedaba hueco para uno, el final. Aquel documento no solo probaba que había cubierto bastantes más de los 100 kilómetros mínimos del camino francés que necesitaba para conseguir la Compostela. Era también su puerta de acceso al interior de la catedral. Su camino hasta los huesos del apóstol Santiago. Fernando Cepeda se acercó y se sentó a su lado. «El señor Ferreiro me ha dicho que mañana bajaremos a la catedral por la tarde». Parecía melancólico. «Asistiremos a la misa del peregrino y después nos obsequiarán con una cena de gala en el Palacio Arzobispal. Haremos noche allí y luego…» ¿Y luego? Hay un avión privado esperando por nosotros en el aeropuerto de La Bacoya. Volaremos de vuelta a México pasado mañana. Laura estrujó la Compostela entre las manos. Entendía el subtexto de lo que Cepeda intentaba decirle, pero no sabía cómo responder a aquello. ¿Vendrás con nosotros? Preguntó él sin más rodeos. ¿Conmigo? Sabes que no hay nada que me apetezca más en el mundo, contestó ella con voz débil. Pero primero debo dejar resueltos unos cuantos problemas. Cepeda exhaló lentamente aire por la nariz y pareció desinflarse. Problemas no es la palabra que yo escogería, dijo. Locura se acerca mucho más a la realidad. Es imposible que puedas robar los huesos del apóstol Laura. Es una de las reliquias más vigiladas de todo el mundo, sobre todo después de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos. No podrás acercarte a menos de un metro de ellos antes de que te detengan, y yo no podré hacer nada para evitarlo. Laura guardó silencio. Sabía que lo que decía Cepeda tenía todo el sentido, pero al mismo tiempo una parte de ella se rebelaba, incapaz de darse por vencida. No quería aquellos huesos viejos para nada, por supuesto. No tenía la menor intención de seguir siendo un peón de Mijail, pero aún necesitaba respuestas. Solo había una manera de obtenerlas, y según el trato, debería hacerlo esa misma noche, cuando se cumplía el plazo que le había dado Mijail la primera vez que hablaron. Esa cuenta atrás ya no tenía ningún peso para ella una vez que había puesto sus cartas sobre la mesa, pero ¿aún lo tenía para él? Hagamos una cosa. El mexicano se puso en pie. Vayamos a Santiago, tú y yo, ahora. ¿Ahora? Laura le miró confundida. ¿Y el resto del grupo? Están todos descansando o demasiado ocupados sacándose fotos como para notar nuestra ausencia. Mis hombres pueden cuidar del señor Ferreiro mientras tanto. Esto es más importante. ¿Por qué? Porque necesito que veas con tus propios ojos lo absurdo que es tu plan. Como jefe de seguridad de Ferreiro, me pasaron un informe completo de los protocolos de vigilancia antes de salir de México para evitar malentendidos entre las autoridades locales y mis chicos al llegar a la ciudad. Ahora necesito que tú también entiendas a lo que te enfrentas. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Vamos. 15 minutos más tarde, ella y Cepeda hacían los últimos kilómetros en dirección a Santiago de Compostela. El contraste entre los paisajes rurales y boscosos del camino con el trasiego de la ciudad y el ruido de la autopista sobre la que tuvieron que cruzar por un puente elevado resultaba vertiginoso. Atravesaron las afueras de Santiago de Compostela disfrutando del sol de primera hora de la tarde y de la compañía mutua. Al pasar junto al cartel que marcaba el límite de la ciudad, situado al pie de un grupo de altos edificios de color oscuro, Laura observó que la señal estaba cubierta de pegatinas dejadas allí por innumerables viajeros que habían pasado antes que ellos. Sortearon con cuidado el tráfico denso de las afueras de la urbe a través de las circunvalaciones, hasta desembocar al cabo de un rato en una calle situada al lado de una verde y frondosa alameda. Justo enfrente se levantaban las primeras casas del casco viejo de Compostela. El zumbido bullicioso de la ciudad la envolvió de inmediato. Tras tantos días rodeada tan solo de los miembros del grupo y los ocasionales peregrinos, aquello resultaba ensordecedor. En la alameda, un puñado de jardineros pasaban un cortacésped que atronaba en el aire, mientras otros tantos operarios esparcían abono tras ellos en unos parterres llenos de flores. Bien, vamos allá, dijo Cepeda poniéndose a su altura. Y por favor, presta atención. Así entenderás la magnitud del disparate que pretendes llevar a cabo. Ella le miró extrañada, pero no hizo ningún comentario. Al poco rato entendió a qué se refería el mexicano. Tropezaron con el primer círculo de seguridad nada más entrar en el casco viejo, tras atravesar un amplio paso de cebra que marcaba el fin de la zona invadida por los vehículos. La policía local había instalado un primer control en la bocacalle que desembocaba junto a ellos. Era apenas una garita para protegerse del mal tiempo y los agentes parecían aburridos, pero Laura no se dejó engañar por las apariencias. Sobre la cabina, Una torre de aspecto moderno sostenía un juego de cámaras de color oscuro que enfocaban a todos y cada uno de los transeúntes que pasaban a su lado. Vaya, pues sí que se lo toman en serio. Cepeda se rascó la barbilla pensativo y a continuación señaló hacia un punto sobre un tejado cercano. ¿Sabes qué es eso? Cámaras de reconocimiento facial. Asintió Laura con la garganta repentinamente seca. Había oído hablar de ellas, pero pensaba que solo se utilizaban en China. Deben de estar conectadas a un centro de control en algún lado, le explicó él. Identifica en el acto a cualquier persona que tenga antecedentes o figure en la base de datos. Si tienes un documento de identidad de este país, tu nombre quedará registrado. Por suerte para nosotros no es el caso, replicó ella. Tú eres extranjero y yo... bueno, lo que sea. ¿Y eso no te preocupa? No. Si estuviese en alguna lista de busca y captura internacional, me habrían detenido nada más aterrizar en Barajas. Eso es verdad, concedió él. Pero no hay manera de entrar en la zona vieja sin que nos saquen una foto. Hay dispositivos como este en todas las bocacalles. Sigamos adelante. Pasaron junto al control sin que los agentes locales les dedicasen ni una mirada, y poco después se adentraron por la calle del Franco, una de las arterias principales de la zona vieja. A ambos lados de la vía se abría una fila interminable de restaurantes y tiendas de artículos de recuerdo, con vendedores ansiosos en las puertas y camareros que sujetaban una copia del menú, intentando atraerlos por todos los medios al interior de sus locales. ¿Esto siempre ha sido así?, se preguntó Laura en voz alta mientras rechazaba el enésimo asalto de un empleado. Seguramente sí, pero de unos años a esta parte más aún, contestó Cepeda. Las medidas de seguridad excepcionales han hecho descender muchísimo el turismo. Fíjate la cantidad de locales cerrados. Ella tuvo que reconocer que estaba en lo cierto. El trasiego de gente estaba formado casi en exclusiva por vecinos de la localidad. El río de peregrinos y turistas que cabría esperar por aquella calle estrecha parecía haberse secado casi por completo. No lo entiendo. Laura frunció el ceño. ¿Dónde está todo el mundo? Ahora lo comprenderás, contestó Cepeda paciente. Un poco más adelante. Unos metros antes de llegar a la catedral, junto a un precioso edificio universitario, se levantaba el segundo control, y a Laura se le escapó un reniego a su pesar. Este era mucho más serio que el anterior. En vez de agentes de la policía local, estaba formado por unidades de la Guardia Civil, con equipo de asalto y fusiles cruzados sobre el pecho. Los que querían pasar hacia la Plaza del Obradoiro tenían que detenerse en el control y mostrar su documentación. Laura y Cepeda se pusieron obedientemente en la cola y esperaron su turno. «Buenos días». El agente sentado en el puesto los saludó serio. «¿Vecinos o visitantes?». «Visitantes». Laura se adelantó y le dedicó una sonrisa tan deslumbrante como falsa. «Somos peregrinos y acabamos de llegar a la ciudad». «Necesito sus pasaportes y el documento acreditativo de que son peregrinos, por favor». Extendió la mano. Le dieron las credenciales selladas y sus documentos de identidad. Mientras el policía consultaba algo en un ordenador con los pasaportes en la mano, Laura volvió a sentir una leve sensación de incomodidad. No sabía hasta qué punto eran buenos los documentos falsos que le había entregado Mijail. Sin embargo, el agente se los devolvió sin hacer ningún comentario. «Tienen que pasar el arco de seguridad», señaló hacia un detector de objetos metálicos aparcado bajo una carpa que resultaba incongruente en medio de la calle medieval. «Vacíen los bolsillos, por favor». Solo tras haber cruzado aquel último peaje, les dejaron cubrir los últimos metros que los separaban de la Plaza del Obradoiro. Y cuando llegaron a ella, a los dos se les escapó una exclamación de asombro. El Obradoiro, la plaza que se abría a los pies de la fachada principal de la catedral, era un lugar sencillamente sobrecogedor. A cada uno de sus lados se levantaba un monumental edificio de piedra gris de épocas distintas, pero ninguno de ellos con menos de 3 siglos de antigüedad. El suelo de la plaza, cubierto de losas irregulares, Se hundía apenas hacia el centro, pero Laura no le prestaba atención. Solo tenía ojos para la fachada del templo. Era una auténtica sinfonía barroca que se desparramaba en vertical en forma de volutas de piedra y gráciles curvas, trazando una ruta directa hasta el cielo. Las esculturas en sus peanas se entremezclaban con arcos, vidrieras y columnas en una orgía de piedra y arte que dejó a Laura sin respiración. «Es hermosa», fue todo lo que pudo decir. «Es uno de los templos más importantes de la cristiandad, solo detrás en importancia de San Pedro del Vaticano y Jerusalén. Seguramente haya catedrales más grandes, más antiguas o más bonitas, pero pocas tienen el significado de esta». «No perdamos más tiempo. Entremos». Laura casi podía sentir cómo su ansiedad tiraba de ella como una traílla de perros de caza. Quería ver el arca con los huesos del apóstol. Necesitaba verla cuanto antes. «No podemos». Cepeda señaló la puerta principal del templo. «Mira allí». En lo alto de las escaleras que daban acceso a la catedral, un último control, esta vez de la Policía Nacional, rechazaba de forma educada pero firme a las escasas personas que se acercaban hasta ellos. Solo de vez en cuando permitían a alguien acceder al interior del templo. «Los peregrinos como nosotros solo pueden entrar en grupos organizados a las horas pactadas», le explicó. «Ya te expliqué antes que, como jefe de seguridad de Ferreiro, me informaron de todo esto antes siquiera de comenzar el viaje. Los únicos que pueden entrar entre horas son los vecinos de la ciudad y que se hayan inscrito previamente en un registro. Y el personal religioso que atiende al templo, claro está. Siempre hay un control riguroso de la cantidad de gente que está dentro de la catedral en todo momento. Y ningún visitante puede estar a solas, jamás, bajo ningún concepto. Necesitaba que lo vieses con tus propios ojos». Laura sintió algo parecido a la presión de una losa enorme en el pecho mientras oteaba en todas direcciones. Allá donde mirase había agentes, bien en los controles de acceso o bien patrullando en parejas alrededor del templo. «Esto es un fortín», musitó desalentada. «No hay manera de entrar». «Y además de lo que puedes ver, en el interior de la catedral hay seguridad privada las 24 horas, contratada por el arzobispado». Le hizo un gesto con la barbilla hacia una esquina. «Y cámaras de control monitorizando los alrededores a cada segundo. Esto es lo que intentaba decirte, Laura. Es imposible entrar en ese templo sin que te vean, y mucho menos salir de ahí con la reliquia más venerada de la ciudad. Es una locura». Laura no supo qué decir. De repente el plan que había ido trazando a medida que se acercaban a Santiago se diluía como un azucarillo en un vaso de agua. Había pensado que sería posible sacar adelante aquel golpe, pero acababa de comprender lo absurdo de su esfuerzo y lo ridículo que resultaba visto desde fuera. La catedral estaba rodeada de un pequeño ejército que lo custodiaba con celo. El propio edificio de piedra, enorme y avasallador, era algo parecido a una fortaleza bajo asedio. Y pensar que por un momento había creído que ella, con la única ayuda de un uniforme robado y un estúpido walkie-talkie de la policía, podría burlar aquel cepo férreo. «Laura», dijo Cepeda apoyándole una mano en el hombro. «Déjame un minuto, por favor». Ella apartó la mirada. No podía contemplar su rostro sin morirse de vergüenza. Cepeda había sabido todo el tiempo de lo inútil de su esfuerzo, pero no había querido romper aquella pompa de jabón formada de ilusiones vacuas hasta llegar al fin del viaje. Sin duda lo había hecho por consideración a ella y al entusiasmo de ir recuperando las piezas de su pasado, pero no podía evitar sentirse frustrada. Era injusta con él, pero no podía evitarlo. «Sentémonos un rato». Él la tomó por un codo y la condujo hacia la esquina de la catedral y ella se dejó llevar, demasiado conmocionada como para protestar. Subieron por el costado de la catedral. Pasaron de largo el puesto de control de la Guardia Civil hasta llegar a otra bocacalle que desembocaba en una plaza igual de monumental que la del Obradoiro. Era la Quintana, uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de todo Santiago. En temporada alta la habría inundado una horda de turistas, pero después de dejar atrás una fuente barroca llena de caballos furiosos que galopaban sobre las aguas, y mientras subían las escaleras hasta la plaza, apenas se cruzaron con un puñado de personas. Cepeda y ella se sentaron en uno de los peldaños de la imponente escalinata que dominaba la Quintana. Un viento frío sacudía los toldos de la terraza desangelada, situada en la otra punta de la plaza. «Realmente pensaba que podría hacerse», murmuró Laura más para sí que para él. «Que sería capaz. Me siento tan estúpida». «No es culpa tuya». Él apoyó una mano sobre las suyas. «Nadie podría hacerlo. Es totalmente imposible». «Tú no lo entiendes», replicó ella cargada de una fría y gélida determinación mientras lo encaraba. «Yo sí que puedo. Ya lo he hecho antes». «¿Antes?», contestó Cepeda confundido. «¿A qué te refieres?» «Turín, Colonia, Nápoles», dijo ella con voz monocorde. «Todos los robos de reliquias de la cristiandad que han mantenido tan confundido a todo el mundo a lo largo de los últimos años. El motivo por el que este templo se parece más a una fortaleza que a una iglesia. La causa de toda esta vigilancia extrema. Sé que participé en todos y cada uno de esos golpes. Descolgué la sábana santa con mis propias manos. Guardé la ampolla con la sangre reseca de San Genaro en una bolsa de basura y salí de la iglesia vestida de operaria de limpieza. Y más, mucho más. Lo recuerdo todo».